Alguna vez le preguntaron a Juan Nos que cómo preparaba él sus mensajes o cómo nacía el mensaje del domingo para él. Y él decía, nace a veces por el trabajo que hacemos en la semana, por las conversaciones que tenemos con los hermanos, por lo que se ve a nuestro alrededor. Y creo que el mensaje de esta semana ha nacido por la oportunidad que he tenido en la semana de hacer algunas cosas. Esta creo que fue el miércoles pasado que estuve en el colegio mayor y tuvimos la oportunidad de entrevistarnos con unos jóvenes. Y la idea es que estamos haciendo un trabajo con la Secretaría de Educación de tener como un sondeo en los diferentes colegios y tenemos que hacer un trabajo con 10 estudiantes, de los más difíciles. Y resulta que parece, de acuerdo a las entrevistas, pudimos entrevistar 7 muchachos que nos pasaron los más difíciles. Entre ellos, hijos de creyentes, un hijo de creyente, él dijo, cuando lo estaba entrevistando, y le dije, mira, nos remiten tu caso porque en algún momento fuiste sorprendido consumiendo drogas dentro del colegio. Y él empezamos a entrevistarnos, a hablar un poco sobre su familia. Y le pregunté que si él tenía algún conocimiento del Evangelio, de la palabra. Y él me dijo, yo soy hijo de creyentes. He ido a la iglesia. He ido a encuentro. Entonces, me causó mucha preocupación porque él me dice que su familia es de él siendo muy pequeño, va a la iglesia, que él ha sido llevado muchas veces a la iglesia y que aún pues su mamá, en el desespero por ayudarlo, lo ha llevado a la iglesia. Y le digo, ha seguido consumiendo y me dice, le dije, no te dé miedo, o sea, no soy el profesor, no soy tu psicólogo, no soy, yo soy afuera del colegio, me puedes hablar con confianza. Y él me dijo que sí. Hijo de creyentes. También tuve la oportunidad de trabajar de cerca con un hijo de un pastor. Su mamá me lo delegó en cierta oportunidad porque el muchacho se encariñó mucho conmigo, tal vez por la forma de enseñar y predicarse. Y estoy hablando de unos añitos, creo que Juan estaba bebecito en esa época, estoy hablando de hace unos 12 años, yo todavía me veía joven y tal vez él, no sé, hizo afinidad conmigo por la juventud, pero era un hijo de pastor que había caído en las drogas. Y hablando con muchos jóvenes, con muchos papás, me preocupa cómo está creciendo nuestra juventud o cómo están creciendo nuestros niños para llegar a la juventud en medio de una generación perversa y maligna. Por favor, eso es lo que usted y yo no nos podemos olvidar. Nuestros hijos están creciendo en medio de una generación perversa y maligna. Mire por favor Efesios capítulo 2. Esto es lo primero que yo quiero que usted entienda hoy. Filipenses. ¿Yo dije Hebreos? Bueno, Filipenses, qué pena. Porque en la Biblia estaba Hebreos, entonces fue lo primero que vi. Qué pena. Filipenses capítulo 2. Versículo 12 dice, por tanto, después de hablar de la gloria de Cristo, de su humillación y de su glorificación, dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Si en algo debemos trabajar, es en nuestra ¿qué? Salvación. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones para que seáis, y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos. Esa palabra irreprensibles es que no tengamos nada de que nos reprendan. y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Ese es el mundo en que están creciendo nuestros hijos. Estas palabras se escribieron hace casi 2000 años. Y usted sabe que Jesús mismo profetizó que la maldad iba a crecer. Antes la influencia que tenían los muchachos era afuera. Hoy en día no hay que salir a la calle, tenemos la televisión, tenemos el internet. Bueno, ustedes más que yo saben eso. Pero sus hijos y los míos están creciendo en medio de una generación no mala, perversa. Yo me acuerdo en mi época de jugador de fútbol, uno veía a un jugador malo y uno decía, el tipo no es malo, es perverso. Esa palabra era para exagerar lo malo que era como jugador de fútbol. Y aquí, para exagerar, para que usted y yo no estemos tan tranquilos, nuestra generación es perversa y maligna. Y en esa generación, en ese mundo están creciendo nuestros muchachos. También tenemos otro problema grave, que los cristianos han sido permeados no por la palabra de Dios, sino por las filosofías humanas. Hoy en día vemos cristianos con los mismos pensamientos de la gente de afuera, que dicen, no, a los muchachos no hay que pegarles. Con los muchachos hay que hablar. Si yo les muestro por la Biblia que eso es una torcedura terrible, ¿me creen? ¿Me pueden creer que los muchachos no entienden con palabras? ¿Se los muestro por la Biblia? Vamos a Proverbios 29. Anhelo y quiero que nuestros hijos crezcan en Cristo. Necesitamos trabajar duro para guiarlos en la disciplina del Señor. Proverbios 29, versículo 19. El siervo no se corrige con palabras, porque entiende, mas no hace caso. Pastor, ahí no está hablando de los hijos, ahí está hablando de ¿quiénes? De los siervos, en otra palabra, de los esclavos. Pero si usted lee Gálatas capítulo 4, dice que los muchachos, mientras están pequeños, en nada difieren del esclavo, en nada difieren del esclavo. Acompáñenme por favor a Gálatas, pero no me pierda el Proverbio 29 porque tenemos que trabajar bastante ahí. Gálatas capítulo 4, versículo 1. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. ¿Por qué no difiere del esclavo? Porque tiene que estar guiado bajo órdenes de otro, porque es niño. Aunque es señor, ¿es qué? Niño. Y tiene que estar bajo órdenes, y tiene que estar bajo el sometimiento de personas adultas. Volvamos al Proverbios 29. Y vamos a ver el contexto del versículo que leímos ahora, que fue el 19. Entonces, acuérdese el versículo. El siervo no se corrige con palabras, porque entiende y no hace caso. ¿Cuántos han tratado con sus hijos y les hablan? Y usted le pregunta, ¿entendieron? Sí. La pregunta es, ¿hacen caso? Pero yo he tenido a veces algunos inconvenientes con mis hijos. El que más grandecito está es Juan, y a veces al que más durito ha habido que Y a veces uno habla con Juan y le dice cosas, y yo sé que él entiende, es un muchacho, humanamente hablando, o sea, en el concepto que nosotros conocemos de inteligencia, él es inteligente, porque el concepto bíblico de inteligencia es muy diferente. ¿Cuándo nosotros decimos que alguien es inteligente? Cuando tiene ciertas capacidades intelectuales. Uno ve algunas cosas y dice, ese muchacho es muy inteligente, pero ¿qué dice la Biblia de la inteligencia? La inteligencia es apartarse del mal. Una persona verdaderamente inteligente es aquella que se aparta del pecado. ¿Listo? Pero él es inteligente humanamente hablando. Y yo sé que él me entiende. Pero a veces no hace caso. Ahí es donde, ¿qué viene, Juan? El palo. Y ellos entienden más cuando se les da palo. Tuvimos la oportunidad, perdona que yo lo ponga de ejemplo, es mi hijo. Alguna vez él fue muy grosero con Rosalba, era un domingo por la tarde. Y lastimosamente, pues a mí me dio mucha rabia. Me le fui encima y le dije: si volvés a hablarle a tu mamá así, pegó 20 palazos. Claro, él le dio miedo. Palabras. Al rato estaban en la cocina, no sé qué haciendo, cuando yo escucho a Juan grosero con Rosalba. Y yo, ¿dónde está el palo? Pasa eso, ¿no? Mágicamente esos palos se desaparecían. Ellos saben a qué me refiero yo. Y he conseguido ese palo. Le he bajado el pantalón, me lo puse aquí encima. No alcancé 20. 10 le di. Pero ha durado meses sin ser grosero. Meses. Con palabras duró horas. Con la vara duró meses. Sigamos. Vamos al versículo 15. Estamos en Proverbios 29. Yo sé que este mensaje no le gusta a los muchachos, pero los papás y las mamás tenemos una responsabilidad de formar hijos en Dios. Hijos que glorifiquen a Cristo. Más que enseñarles a tener una vida próspera, ellos tienen que aprender a trabajar, ellos tienen que aprender a responder por su casa cuando estén grandes, para que el nombre de Cristo no sea blasfemado. Necesitamos enseñarlos a caminar en Cristo y en honra al Señor. Este mensaje yo sé que a los muchachos no les gusta, y algunos están contentos de que sus padres no estén aquí, ¿ok? Pero mire lo que dice la Biblia, versículo 15: la vara y la corrección dan sabiduría. La vara, hermanos, por favor, mírenme, no les nieguen a sus hijos la vara. El muchacho se corrige ¿con qué? Con la vara. Si usted le niega a su hijo la vara, le está negando ¿qué? Sabiduría. ¿Y qué es la sabiduría según la Biblia? La sabiduría es el temor a Jehová. Usted y yo no le estamos infundiendo a nuestros hijos temor a nosotros, le estamos infundiendo temor a Dios. ¿Y el temor a Dios qué hace? Satanás no ha considerado a mi siervo Jod, que no hay otro como él, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. El temor a Dios hace que nuestros hijos, el temor a Dios hace que nosotros nos apartemos del mal. O sea, negarles la vara a nuestros hijos, negarles la corrección, acuérdese que ellos no entienden o no son corregidos con palabras, porque entienden, mas no hacen caso. Si alcanzamos, hablamos un poquito de los adultos y les digo, es que somos casi iguales. La vara es importante en la disciplina del Señor. Dice que nosotros tenemos que criar a nuestros hijos en la disciplina del Señor. Pastor, ¿y cómo nos escribe la disciplina del Señor? La vara es importante. ¿Por qué nosotros tenemos que corregirlos con vara? Versículo 15, seguimos leyendo. Mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Otras versiones dice que el muchacho consentido a la postre será vergüenza de su madre. Esa palabra a la postre es en un futuro. Usted tal vez ve a su hijo y no, pero él no se mete con nadie, él no está mal, él no está con... A la postre. A la postre. Ahora le voy a mostrar que la corrección no provoca el odio de los hijos hacia usted. Provoca respeto y veneración. Ya le voy a mostrar. Porque algunos dicen, no, pero es que si yo corrijo a mi hijo, de pronto crece con odios. ¡No! Esa es la filosofía del mundo y nosotros no estamos en el mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Nosotros sabemos que somos de Dios, somos de Cristo, y nosotros no nos sometemos a los preceptos del mundo, nosotros nos sometemos a los preceptos de su palabra. En un futuro. Y acuérdense que yo les he enseñado que la palabra consentido ahí, hoy en día nosotros, ¿qué entendemos por un niño consentido? Mi hijo tiene 10 años, mi niño pequeño. Lindo esas ñatas. Bueno, estoy mintiendo. Tan lindo esos niños. Nosotros pensamos que consentir es mimar. Consentir no es eso. Nuestro hijo hace algo malo y nosotros no lo corregimos. ¿Qué estamos diciéndole? Estamos consintiendo. Estamos aprobando su mala obra. Y eso a la postre va a traer vergüenza a quién. ¿Por qué no dice al padre? ¿Por qué a su madre? Si los que crían al muchacho son papá y mamá. Porque las mamás son más consentidoras. A la mamá les cuesta más corregir a sus hijos. Vamos a Hebreos capítulo 12. Ahora volvemos acá a Proverbios, que tenemos que trabajar. Hebreos capítulo 12. Yo es para que usted no tenga miedo de corregir a sus hijos, de enseñarles que sus obras malas son ofensivas contra Dios y por eso nosotros los corregimos. 12, Hebreos 12. Todo el contexto de Hebreos 12 está hablando del pecado. En el versículo 1 dice, por tanto nosotros, también teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Si habla del peso y del pecado que nos asedia, el pecado está encima y además está ¿qué? Como yo les decía, esa palabra asediar es cuando alguien dice, ¡ay! Me respiran en la nuca. Anoche nos estábamos viendo el partido Cali y Huila. Oiga, eso del Huila para marcar, hermanos. Un jugador del Cali cogía el balón y ya tenía 3 jugadores, no había por dónde voltear. Esos muchachos le respiraban en la nuca. Así está el pecado. O sea, por muy cristiano que nosotros seamos, por muy en santidad que nosotros queramos conservarnos, nosotros sabemos que el pecado está, como dice Génesis 4, a las puertas, está respirándonos en la nuca. Y dice la Biblia que nos despojemos de ese pecado y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Cómo vamos a hacer eso? Puesto los ojos en Jesús. Nunca nos podremos despojar de ningún pecado sin el Señor Jesucristo. Acuérdese que la Biblia nos dice que no nos apoyemos en nuestra propia prudencia. Porque a veces en la iglesia hablamos de nuestra incapacidad. Todo es para que nosotros entendamos que cada día, cada semana, cada mes, cada año, cada minuto, cada hora, cada segundo, dependemos absolutamente de nuestro Señor Jesucristo. Separados de Él, nada podemos hacer. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Consideren aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. En otras palabras, ¿qué está diciendo el autor de Hebreo? Nosotros todavía no hemos luchado una batalla a muerte contra el pecado. Para muestra un botón, cada uno de nosotros sabe que sigue pecando. ¿Sí o no? De alguna manera, de una u otra manera, nosotros deshonramos a Dios con nuestro pecado. No hemos enfrentado al pecado una batalla a muerte. Y ya habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. Como el Señor sabe que nosotros no hemos combatido hasta la muerte contra el pecado, ¿qué establece Dios sobre sus hijos? ¿Qué establece Dios sobre sus hijos? Disciplina. Y dice: y no desmayes como hijo cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina. O sea que la disciplina es muestra de ¿qué? De amor. Si usted no disciplina a sus hijos, no está demostrando un verdadero amor bíblico. ¿Ok? Está demostrando un amor, ¿cómo decimos nosotros? Una cosa es el romanticismo, ¿ok? Y otra cosa es el verdadero amor. Una cosa es yo ser romántico con Rosalba y decirle cosas que a ella le gustan, y otra cosa es demostrarle verdadero amor. Eso creo que en el lenguaje poético se llama un amor pueril, algo así, vano, fútil. Entonces nosotros a veces demostramos un amor no bíblico a nuestros hijos. Si los dejamos sin disciplina al momento en que ellos cometen la falta, y no, ellos tienen que entender que nosotros los corregimos, porque eso es pecado. Su desobediencia a cualquiera persona es ¿qué? Pecado. Por eso hay disciplina. Por eso Dios estableció que los padres debían disciplinar a sus hijos. Por eso la disciplina ¿qué da? ¿Qué trae? Sabiduría. ¿Y la sabiduría qué produce? Temor a Dios. Porque el Señor el que ama disciplina y azota. Aquí ya no suena muy bien. Azota a todo aquel que recibe por hijo. O sea, no pensemos nosotros que si nos entregamos al pecado no vamos a quedar sin disciplina. Yo considero que cada uno de nosotros, los que están aquí, somos ¿qué? Hijos de Dios. Y Dios al que ama, disciplina y azotará. No me vaya a preguntar cómo es el azote del Señor, porque cada uno de nosotros recibe diferentes azotes. Ejemplo, el Salmo 32, David confiesa cómo fue que Dios lo azotó por causa de su pecado con Betsabé, por haber matado a Urías. Él dice: se volvió mi verdor en sequedades de verano. ¿Se acuerdan? Su vida espiritual totalmente empezó a menguar, y dice: la mano de Dios fue sobre mí. Si soportas la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué es hijo? ¿Qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Parece que en esa época los padres tenían la costumbre ¿de qué? De disciplinar a sus hijos. ¿Por qué? Todo el contexto está hablando del pecado. Versículo 8. Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido partícipes, entonces sois bastardos y no hijos. ¿Qué es un bastardo? O sea, cuando sus padres le decían así: este es mucho bastardo. Nosotros tenemos un gran problema. Nosotros a veces escuchamos cosas y no sabemos lo que significan, pero pues dejemos así. Pero si uno va a un diccionario, El bastardo es un hijo nacido de fornicación. Es cuando un hombre le dice a la mujer, ve, algún día tuve una aventura y este es mi hijo. ¿Cuántos años tiene el hijo que tienen entre ustedes dos? Tiene 13 y este tiene 12. Eso es un hijo nacido en fornicación. ¿Es considerado qué? Bastardo. Esa mujer no va a tener autoridad sobre ese hijo. Porque es que bastardo. Cuando su hijo y mis hijos pecan y nosotros los dejamos sin disciplina, ¿los amamos? Un amor pueril. Bíblicamente no es amor. Los estamos tratando no como a hijos, sino como a bastardos. Cuando usted lee el Antiguo Testamento, cuando dijo, hijo de la perversa y rebelde, así los estamos tratando a nosotros. O sea, nosotros aquí en el mundo nuestro se utilizan palabras más vulgares, pero cuando se enojaban decían, hijos de la perversa y rebelde, tú eres un bastardo, tú eres un hijo nacido de fornicación, tú no mereces la corrección, tú no mereces que yo te ayude a agradar a Dios. En otras palabras, ¿tú mereces qué? O sea, cuando se deja, o sea, perdone que utilice palabras fuertes, pero yo quiero que vea la gravedad cuando nosotros a nuestros hijos no los disciplinamos. Les estamos diciendo, tú mereces el infierno. Así de sencillo. Pastor, así de grave, sí. ¿Por qué nuestras juventudes están como están? Porque estamos viviendo una generación sin disciplina. Cuando Fanny vino a Colombia, su hija, un día estaba en mi casa y el niño estaba, pero súper intenso. Yo no me acuerdo ya con qué cogió, no sé si una tabla, no sé qué cargaba, pero cogió y le dio sus buenas. Y Fanny me dice, pastor, esto en Estados Unidos tenemos que hacerlo escondido. Allá alguien se da cuenta que yo le pego a mi hijo y me puede mandar. Es prohibido en Estados Unidos pegarle a sus hijos, es prohibido en algunos países. Pero Dios lo autoriza por la Biblia. A nosotros nuestra autoridad no son los países, no son los gobiernos, no es el psicólogo de ninguna institución. Para nosotros la autoridad es Dios y su palabra. Y Dios dice en su palabra que tenemos que corregir a nuestros hijos. Porque esa es la manera de infundarles el temor a Dios. Seguimos leyendo. Versículo 9. Y aquí es donde quiero que empecemos a mirar que la disciplina no va a hacer que nuestros hijos nos odien. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban ¿y qué? Y los venerábamos. ¿Qué hace que, o sea, la disciplina hace que nosotros respetemos más a nuestros padres? No crea, hermano, que la disciplina. Lógicamente, la Biblia también nos enseña la prudencia. A veces no disciplinamos, a veces nos apresuramos a destruir a nuestros hijos. Ahí sí la cosa se complica, ahí sí hay muchachos que crecen odiando a sus papás. Pero cuando hay disciplina bíblica, ¿qué va a producir? Esa palabra veneración. Tiene que ver con alabanza. ¿Cuántos nosotros que crecimos con papás que nos apretaron y que no nos dejaron juntar con cualquiera, hermano? O por lo menos mi papá escogía a mis amigos. Escúcheme, sus hijos no escogen sus amigos. Los escoge usted. Usted tiene más luz para escoger los amigos de sus hijos que ellos mismos. Pues yo me acuerdo que mi papá decía, con ese tipo no te juntes. Señor. ¿A qué se refiere cuando dice que no le saquemos la rabia a los hijos. Ahora, créame que voy a llegar allá. Mi papá decía, con ese tipo no, con esas personas no. Y vaya que lo hiciéramos, hermano, vaya que lo hiciéramos. Lógicamente nosotros, como conocíamos la disciplina de mi papá, nosotros no nos juntábamos. Alguna vez me pregunté, ¿por qué nosotros era tan difícil mentirle a mi papá? O sea, nosotros decimos, vamos para tal lado, e íbamos para ese lado. Porque mi papá de vez en cuando llegaba donde nosotros decíamos que íbamos. ¡Ay, tan sobreprotector! No, era su responsabilidad. Entonces, nosotros, papá nos deja ir a, ejemplo, me dejas ir a donde Javier, que tenemos un trabajo de grupo. Listo, mijo, vaya. Una hora después. Buenas, ¿cómo está? ¿Por acá estás? Ah, sí, señor, ya lo llamo. Hola, mijo. No, quería saber si estaba aquí. Nos vemos. Era mejor nosotros saber, es mejor, o sea, porque mi papá iba. Mi papá se cercioraba si era verdad. Hoy en día parece que los papás no tienen responsabilidad. Los hijos dicen lo que dicen. Si hay que creerles. ¿No dice la Biblia que nosotros somos mentirosos desde que nacemos? ¿Cuántos aquí no han mentido? No han mentido. Acabaste de mentir. ¿Sí o no? Hemos mentido. ¿Y desde cuándo mentimos? Desde niños. Desde que nacimos. Un niño hace algo malo y usted le pregunta qué fue él y qué dice. ¿Cuándo un niño hace algo malo? Nunca, ¿sí o no? ¿Cuándo un cristiano hace algo malo? Nosotros somos buenos, dice la Biblia que nosotros somos buenos para engañarnos a nosotros mismos. El pecado nos endurece y nosotros nos engañamos a nosotros mismos. ¿Qué decimos cuando algo? No, eso lo puedo controlar. Hermano, cuidado con esa confianza con las muchachas. Ah, eso lo puedo controlar. Alguna vez fui a predicar a una iglesia, a un culto de jóvenes. Y me acuerdo que estaba hablando del pasaje donde Samuel se para y le dice al pueblo de Israel, si yo he tomado algo de ustedes, si yo he hecho esto, si yo he hecho algo, pare si ni me lo dicen, nadie se paró. Y yo estaba hablando de que nosotros deberíamos de procurar agradar al Señor de tal manera que el enemigo no tenga nada malo que decir de nosotros y se avergüence. Terminamos el culto. Y ese día habían invitado a un grupo de alabanza. Y uno de los muchachos me dice, pastor, no, en ese tiempo era hermano, si al líder de jóvenes de nuestra iglesia se parara a decir eso, sería una vergüenza. Ese muchacho ha tenido todas las novias que usted no se imagina. Y es el líder de jóvenes. Imagínese. A veces nuestra conducta da mucho que desear. Y mentimos, nos engañamos a nosotros mismos. ¿Yo estoy qué? Bien. Ahora los muchachos. Los muchachos son expertos en mentir, hermano. Sino que levante un papá que no haya descubierto a un hijo en ninguna mentira. No la levantamos, ¿sí o no? Ellos, la rebeldía está ligada a su corazón, ellos nacen pecadores. Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Qué es lo que nos ayuda a moldearlos? ¿Más la vara qué? Cuando estábamos en el otro corte de cristianismo, llegó una hermana a decirme, pastor, yo necesito que ore por mi hijo, que le haga una liberación, el muchacho es rebelde. Lógicamente nosotros hicimos todo ese show que hacíamos. Y uno conocía las escrituras, si uno hubiera sido más bíblico, uno le hubiera dicho, hermana, él no necesita liberación. Él sí necesita de nuestras oraciones, pero él no necesita liberación. Él necesita de tu corrección. Porque él es el rebelde, pero ¿cómo lo liberas? Con la vara. Miren que ahí la Biblia dice, teníamos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. Una verdadera disciplina en el Señor nunca va a causar que tus hijos te odien. Te mira a mis hermanos. Ahí la más loqueta fue mi hermana, la segunda. Pero mi papá fue duro con todos. A pesar de que mis dos hermanos mayores no son hijos biológicos de mi papá, así se dice, ¿sí? Mi papá los crió. O sea, mi papá creo que se juntó con mi mamá cuando ella estaba en embarazo y ya tenía a mi hermano mayor. Pero mis hermanos, ustedes vieran cómo respetan a mi papá. ¿Cómo lo quieren? ¿Y qué decir de los cuatro hijos que somos del hogar? Mis dos hermanos no son hijos bastardos, ¿no? Mi mamá tuvo un hogar antes de papá. Los hijos bastardos son cuando el hombre sale con un hijo que está en la misma edad de los otros hijos de él, o sea, que tuvo una aventura. No entiendo, o sea, los hijos de su marido en otro hogar no son bastardos. Yo sí decía que esos eran unos bastardos. No. Él fracasó en un hogar y se juntó con usted y ahí está. Son hijos de él. Y tampoco estoy diciendo que tiene que odiar a ese muchacho porque el culpable fue él. Y que Dios les ayude a arreglar si hubo ese problema. ¿Ok? Pero aquí vemos que trae veneración. Hace que se respete. Créanme, sus hijos los van a amar más a ustedes si los disciplinan. Porque ¿qué trae la disciplina? ¿Qué leímos en Proverbios 29? Sabiduría. ¿Y la sabiduría qué es? Temor a Dios. Y ese muchacho, ese hijo, por temor a Dios, la va a amar más a usted. Lo va a amar más a usted. Amén. Miremos Eclesiastés 11. Tranquilo que ya voy a su... Eclesiastés, capítulo 8, perdón. Versículo 8:11 de Eclesiastés. Por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, o sea, se hace una mala obra y no se ejecuta sentencia sobre esa mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está ¿qué? Dispuesto para hacer el mal. Otro problema que nosotros tenemos, nuestros muchachos hacen una mala obra. ¿Y qué hacemos nosotros a veces? Estoy hablando de algo pecaminoso que merece disciplina. No todas las actitudes de nuestros hijos merecen disciplina. A veces merecen ¿qué? Misericordia. Pero hay cosas que sí están mal. Y si no se corrige en el momento, ¿qué va a pasar? Él se motiva a hacer lo malo. ¿No me corrigieron? O sea, ¿qué le estamos diciendo a nuestro hijo cuando no lo corregimos por su mala obra o por su obra pecaminosa? No está bien, no hay problema. Y él le encuentra ¿qué? Una motivación para seguir en lo malo. Acuérdese una de las cosas que Dios juzgó a Elí, ¿se acuerdan el sacerdote? El sacerdote Elí, Dios lo quitó del sacerdocio a él y a su familia. Pero uno de los motivos, no fue el único, uno de los motivos por los cuales Dios juzgó a Elí fue porque sus hijos hacían los malos y Elí no los estorbó, dice la Biblia. La manera de nosotros estorbar a nuestros hijos es corrigiéndolos. Y aquí la palabra corrección tiene que ver con el palo. Tiene que ver con aplicar disciplina. El pastor Ofarí contaba mucho esta historia y a mí me gusta y no se me ha olvidado. Cuando él hablaba de cómo disciplinar a nuestros hijos, él decía que alguna vez un pastor llegó a visitar a un hermano. Cuando el pastor llegó, el niño del hermano se fue corriendo, llorando, y abrazó al pastor. Este estaba llorando, pero sumido en lágrimas. Y el pastor le dijo: ¿qué te pasa, hijo? Mi papá me pegó. ¿Y por qué te pegó? Porque me ama. Oiga, qué buena imagen tenía ese muchacho de la corrección. Sus hijos tienen que entender que usted no los corrige por odio. Usted los corrige porque Dios le dio una autoridad para corregir su pecado y ayudarlo a caminar en agrado a Dios, hermano. Ese es el objetivo de la disciplina. ¿Cuándo podemos irnos más allá? Si la Biblia dice que tenemos que criarlos en la disciplina del Señor y no exasperarlos o no provocarlos a ira. Nosotros tenemos un problema, nosotros a veces no corregimos a nuestros hijos. Nosotros a veces nos vengamos de ellos. Nosotros a veces no estamos viendo que su pecado es contra Dios. Estamos viendo que nos decepcionaron a nosotros, nos ofendieron a nosotros, no nos hicieron caso a nosotros. Y nosotros no hemos entendido la dimensión del pecado. ¿Se acuerdan de David? David pecó contra Betsabé. Dice que en el tiempo en que salen los reyes a la guerra, David se quedó en Jerusalén. Primera falla de David. No hizo lo que tenía que hacer. David se quedó ocioso. Y nosotros que crecimos en una época donde nos enseñaban que una mente ociosa, ¿se acuerdan? Palabras del pastor Lozano, Farila Raondo, Julián Collazos, Ricardo Molina. Una mente ociosa es un taller del diablo. No tenga nada que hacer. Claro, nuestros hijos hoy en día mantienen muy ocupados, ¿no? En la tablet, en el computators, internation, para que suene más gringo. Y también tenemos que ayudarles a controlar eso, muchachos. Por favor, hermanos. O sea, yo no estoy diciendo que los privemos de algunos gustos. Estoy diciendo que tenemos que ayudarles a controlarles. Les he enseñado en algún momento, ya sigo con lo que estaba diciendo. Algún momento les he enseñado que Pablo dice: todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no me dejaré dominar por ninguna. Y a veces lo lícito se convierte en pecaminoso cuando no me conviene y cuando me domina. Hay cosas buenas, lícitas, que se convierten en pecaminosas. Y a veces los muchachos están siendo dominados por algunas cosas. Ya no pueden vivir felices si no es con un aparato electrónico. Y hoy en día los tienen todos, ¿no? Tablets, computador. ¿Pies, pies que llama la otra? Y además de eso, los celulares que tienen todo. Esta semana le mostré a mi hijo una pulsera que se conecta al celular, a los celulares de alta tecnología, y el celular está lejos y usted lo escucha sonar, ahí está, y contesta la llamada con la pulsera. ¿Cómo la ve? Y además de eso le sonó el WhatsApp, los que tienen WhatsApp, están en la pulsera. Y la pulsera le manda una imagen del celular y usted puede contestar el WhatsApp en su mano. ¿Sí o no, Juan? ¿Lo vimos? Imagínate cómo está la tecnología. Y eso va a consumir a los muchachos de generaciones futuras. Está consumiendo a los adultos. Ya uno no los ve, sino... La posición normal de los seres humanos ahorita es así. Con la cabeza abajo y este dedo así. Este dedo lo tienen flaco, porque es el que más ejercitan. No es así, ustedes se ríen porque saben que por lo general eso está pasando. No, y en los taxis y en todo eso es un peligro. ¿ok? Estaba diciéndoles que una mente ociosa es un taller del diablo, ¿sí o no? David se quedó ocioso. Vio a Betsabé, la codició, la mandó a llamar, pecó con ella. Y no solamente pecó con ella, contra ella, utilizó a gente que la trajera. Además de eso, engañó a todos los que estaban en el palacio haciéndoles creer que no era pecado. Además de eso, quiso engañar al marido para que se acostara con ella. Pecó contra Urías. Además de eso, como Urías no le siguió el cuento, lo mandó a matar, diciéndole a Joab que siguiera un plan, y utilizó a su ejército y al ejército enemigo para cometer asesinato. La Biblia no lo ve que él murió en batalla. David lo asesinó. O sea, y de un plan, póngalo a liderar. Y como él era de los valientes de David, ustedes pueden ver que ahí aparece Urías Eteo. Era uno de sus hombres de confianza, imagínense. Pero si usted lee el Salmo 51, ¿qué dice David? Contra ti, solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. ¿Contra quién pecó David? Contra un poco de gente, pero él entendía la gravedad del pecado, porque el pecado es contra Dios. Cuando nosotros corregimos a nuestros hijos en ofensa por nosotros, no los estamos criando en la disciplina del Señor y los estamos exasperando y nos estamos creyendo mucha cosa. Acuérdese que el único que merece honra, gloria, es el Señor. Nuestros hijos tienen que vivir en obediencia a sus padres, pero por amor a Cristo, por causa del Señor, someteos a toda institución. Las mujeres, sometas en el marido por causa del Señor. Los maridos, amen a sus mujeres por causa del Señor. Los hijos, respeten y honren a sus padres por causa del Señor. Los padres, disciplinen a sus hijos por causa del Señor. Acuérdese que para nosotros, creo que usted lo tiene que tener presente, para nosotros es central Cristo. ¿O no es así? Y yo corrijo a mis hijos no porque me fallen a mí, porque están pecando contra Dios. Y ellos tienen que verlo así. Acuérdense que Dios estableció la disciplina, que son tres clases de disciplina que Dios estableció en el mundo. Fue para castigar a los en los hombres su pecado, para que honraran a Dios. Las tres clases de autoridad que Dios dejó fue, o la autoridad de la espada, que es la autoridad que Dios le dio a los gobiernos, la autoridad de la vara que Dios le dio a los padres, y la autoridad de la disciplina eclesiástica que Dios se la dio ¿a quién? A la iglesia. Pero todo esto es para corregir el pecado y para que los hombres temamos a Dios y caminemos en sus mandamientos. ¿No se acuerda que la Biblia dice el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos? Toda conclusión del mensaje: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Cuando nosotros castigamos a nuestros hijos, les estamos transmitiendo un mensaje de Dios. ¿Cuál es el mensaje de Dios? Cuando usted lo corrige: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Sabiduría e inteligencia. Sabiduría, temor a Dios, inteligencia, apartarse del mal. Por favor, hermanos, lo digo porque he tenido mucho contacto con muchachos en estos últimos días. Yo, yendo a la iglesia o siendo de padres cristianos, se están dejando arrastrar a empujones por el mundo. Y yo creo que gran problema de nuestra sociedad moderna es que nosotros los cristianos nos hemos dejado influenciar por el mundo y nos da miedo corregir a nuestros hijos. Nos da miedo porque pronto nos odian, nos da miedo porque pronto crecen y se van. Como dijo alguien en estos días, estaba viendo un programa de televisión y el muchacho quería hacer algo que era bien, su papá no quería. Y pues ya entró la intercesión de la mamá y le dijo, no, pues confiemos en él en este caso, pero es que se nos va. ¿Cómo es que dice? No me acuerdo bien la palabra que él dice, que él dijo, no, se nos va. Dice, no, si en este caso no confiamos en nuestros hijos, no se nos va a ir. Lo estamos sacando. Entonces, hay casos donde nosotros pensamos que nuestros hijos se van a ir. No, si no los corregimos, los estamos prácticamente sacando. Porque no estamos infundiéndoles el temor a Dios. Mire, no busque que sus hijos solo lo teman a usted, sino que sus hijos teman a quién. A Dios. Que sus hijos no hagan las cosas solamente porque lo respeten a usted. Que tiene que ser parte, sus hijos tienen que respetarlo a usted. Pero nuestra mayor motivación es que honren a Dios. Mire lo que dice la Biblia. E hizo lo recto delante de los ojos de Dios. Y la Biblia dice, los reyes, hijo de tal, hijo de fulana, e hizo lo recto no delante de sus padres, sino delante de quién. De Dios. Nosotros estamos, las mamás que vinieron el viernes a la reunión, hablábamos de que nosotros estamos levantando una ¿qué? Descendencia para Dios. Esos hijos no son de nosotros. Nosotros los administramos, tenemos que amarlos, pero tenemos que saber que los estamos ¿qué? Levantándole una descendencia, no a nosotros. La gran preocupación de muchos es, o sea, en la historia, ¿no? De los emperadores era dejar de descendencia, de los reyes era dejar descendencia. Nuestra preocupación no es una descendencia para nosotros. Nuestra descendencia no es perpetuar el nombre de los hombres. Nosotros nos aprendimos, los que tuvieron, creo que se llamaba el manual de Carreño, algo así, que les enseñaron a los, a mí no me alcanzó, los que son más viejos. Pero antes aprendieron que para perpetuar el nombre había que hacer tres cosas: tener un hijo, escribir un libro y sembrar un árbol. ¿Se acuerdan de eso? Nosotros no estamos buscando perpetuar nuestro nombre ni perpetuar nuestro apellido. El nombre que es sobre todo nombre es el nombre de Jesús. Y nuestros hijos tienen que crecer sabiendo que son hijos de Dios, sabiendo que son hijos de Cristo. Yo y los hijos que Dios me dio, hijos de Cristo, que tienen que caminar para agradar a Cristo, que tienen que vivir para la gloria de Cristo. Y parte de mi trabajo es la corrección. Los que tienen hijos pequeños que todavía pueden hacer este trabajo, háganlo. Los que tienen hijos grandes, no se preocupen, pueden enseñarle a sus hijos a cómo criar a sus nietos. ¿Ok? Y las mujeres que ya dicen, no, pues ya mis hijos están grandes, están nietos, dice la Biblia que el trabajo de las mujeres adultas es enseñar a las mujeres jóvenes a que amen a sus maridos y que críen hijos en sujeción. O sea, no es en vano esta palabra para ninguno. Los que tenemos hijos pequeños, tenemos mucho trabajo. Los que no lo tienen, pueden enseñar a otros a hacerlo. ¿Ok? Y las mujeres, enseñar a las mujeres más jóvenes cómo hacerlo. O sea, a todos nos puede servir. Créanme que la palabra de Dios no es en vano. Ejecutemos sentencia contra la mala obra, para que nuestros hijos no se motiven a hacer lo malo, sino para que nuestros hijos se motiven a caminar en Dios, para que teman a Dios y le sirvan con todo su corazón. Amén. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque una vez más reconfirma el llamado que tenemos como creyentes, y es honrar a Cristo nuestro Señor. Y en nuestro papel como padres, te quiero pedir, tal vez no tenemos la sabiduría para hacerlo. Tal vez hemos sido toscos, Señor, y hay muchas cosas que no hemos hecho bien. Pero esto no quiere decir, Señor, que no tengamos el deseo de obedecerte a ti en esta parte. Danos la sabiduría, Señor, a los que tenemos hijos pequeños, para criar a nuestros hijos en la disciplina del Señor. Que nosotros busquemos que ellos amen a Cristo, teman a Cristo todos los días de su vida y que crezcan temiendo a Dios. Que no nos olvidemos que nuestros hijos y nosotros estamos en medio de una generación perversa y maligna, y que nuestros hijos no sean absorbidos por este mundo, Señor, que nuestros hijos puedan crecer como luminares de Cristo y puedan iluminar a muchos en el camino del Señor. Padre, ayúdame a hacer mi trabajo. Padre, ayúdanos a hacer nuestro trabajo. Por favor, nuestros hijos nos lo van a agradecer, nuestros hijos nos van a amar si nosotros lo hacemos, Señor. Que en todo Cristo sea honrado. Señor, que no nos preocupe tanto nuestro nombre, que no nos preocupe tanto nuestro apellido o nuestra honra, que nos preocupe la honra de Cristo, y que por eso criemos a nuestros hijos en esa disciplina. Gracias por los que ya cumplieron esta labor. Algunos lo hicieron bien, otros tal vez no lo hicieron tan bien, pero tenemos la oración para orar por nuestros hijos, para que tú de alguna manera los encamines en el buen camino de Cristo. Te lo pedimos, oh Rey del Cielo. Ayúdales a ser ejemplo para sus hijos, para que ellos puedan guiar a sus nietos en el camino del Señor. Y también que podamos todos cumplir el papel y de poder enseñar a más personas, a más creyentes, estas verdades preciosas que son parte de nuestro evangelio, que son parte de la palabra de Cristo, que debe morar en abundancia en nuestras vidas y en nuestros corazones. Que siempre lo hagamos para poder frenar el pecado y estorbar a nuestros hijos para que no pequen contra Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén.